Durante todo el mes, contrate cualquiera de nuestros planes de hospedaje y obtenga de manera gratuita su dominio .com, .net o .org. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos escuchas, a una nueva emisión de Testigos del Crimen. ¿Cómo estás, mi querida Guadalupe Gutiérrez? Estoy muy contenta de compartir esta mesa contigo, Roberto Coria. Pues, les recordemos que tenemos vías de comunicación para todos ustedes. Claro que sí, tenemos un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todos los lugares del país. Tenemos también nuestra página web www.testigosdelcrimen.com, donde pueden dejarnos un mensaje. O bien nos mandan un mail a info@testigosdelcrimen.com. Y empezamos a toda velocidad porque tenemos un tema que nos han pedido muchísimo, Guadalupe. ¿Pero qué te parece si antes saludamos? Bueno, saludamos a René, que es nuestro querido René Palacios Gaguín. ¿Cómo estás, René? Pues, bien, mira, hasta nos hizo carita y nos saludó con la mano y todo viene muy amable el día de hoy. Bueno, entonces, estamos muy contentos porque nos han llegado muchos correos, nos han llegado grandes comentarios, les agradecemos infinitamente y bueno, poco a poco iremos contestando sus preguntas, sus dudas y pues, ya les tendremos información de todo esto, pero ¿tú querías comentar alguno? Pues fíjate que sí, Walter Calderón nos escribe, nos felicita muchísimo. Hace una reflexión interesante respecto a la violencia en los medios de comunicación. Pues este comentario queda también a disposición de todos ustedes en el episodio correspondiente. Sí, que subió en el de la nota roja. Efectivamente. Que es cuando nos platica ahí. También Ópalo nos saluda, también nos hace algunos comentarios sobre Jack el Destripador, que también ese ya dentro de unas semanas tendremos un programa nuevo, Guadalupe. Sí, y además yo estaré, la verdad, averiguando cómo se suben imágenes, fotos y todo, porque trae unas fotos de Whitechapel, donde caminó el legendario Jack el Destripador, y bueno, a ver qué les parece. Eso, ¿no? Estaremos muy atentos de verlo. Claro que sí. Tenemos también otro correo de Víctor Alba, que también nos felicita por el programa y nos sugiere que si podemos hacer un podcast sobre George Bush, eso también está muy bueno, hablando de terrorismo, por lo cierto. Podemos tocar en su momento. Y finalmente Adriana, que también nos felicita y pues nos saluda y sigue atentamente todos nuestros podcasts. Por supuesto, y bueno, ¿qué te parece si empezamos a platicar acerca de, bueno, esta sugerencia que nos hace Carlos Alberto, que en algún momento ya habíamos platicado? Bueno, es que son tanto los temas, sugerencias, etcétera, pero este en particular ahorita ha venido a sonar mucho de julio a la fecha, ¿no? Exacto. Que además es un décimo aniversario de un fallecimiento y de un crimen sin resolver. Así es, y todo esto regresa a nuestros oídos cuando el 16 de agosto pasado, 16 de agosto del 2006, se detiene en Tailandia, en la ciudad de Bangkok, al presunto pederasta y homicida John Mark Carr. ¿Qué fue lo que hizo este cuate? Este cuate, pues, además de que estaba siendo buscado por la policía por ahí un cargo de pornografía infantil, el hombre resultaba ser, pues, uno de los potenciales sospechosos en el homicidio, como dices, ocurrido hace una década, de la pequeñita Joan Bennett Ramsey, un crimen que, pues, hasta la fecha continúa rodeado de un aura de misterio, Guadalupe. Sí, porque además todo lo que ha ido poniéndose, quitándose, etcétera, ha dejado cada vez más confusión, poca claridad y bueno, aquellas pocas evidencias que podrían haber servido en un momento determinado, pues simplemente se han ido diluyendo. Así es, y fíjate, Guadalupe, que yo, planteando el capítulo cuando lo estábamos preparando, para mí el caso de Joan Bennett Ramsey en muchos sentidos es un caso de inocencia robada, de inocencia perdida. Sí, es que bueno, vamos a empezar, ¿no? Desde esta parte que planteas. Es una pequeñita de 6 años, vamos a empezar a ubicarnos a la edad que fallece. Si nos empezamos a dar cuenta de qué hacemos y qué hemos logrado a los 6 años, es mucho, pero a la vez es muy poco. Y esta pequeñita, bueno, entre sus grandes éxitos a sus escasos 6 años, ya tenía no sé cuántos certámenes de belleza infantil ganados. Que desde un lado, bueno, dices, como papá, qué orgullo, qué hermoso tener a una pequeñita tan bella que está ganando tanto premio. Sí, pero ¿cuál era el precio y cuál era el costo? Y a eso te refieres precisamente en esta parte de explotación infantil, donde, bueno, a ver, ¿qué es lo que estaba haciendo estos papás con esta hermosura de niña en tan corta edad? Ir a concursos de belleza. A esta edad tan pequeña, que bueno, además en Estados Unidos andan por todos lados y es muy, muy famoso todo esto, es dejar tiempo sin ir a la escuela, sin jugar, prepararse, tener clases especiales ya de canto, de danza, de acrobacia casi, casi. Y entonces, ¿cómo pasó los 3, los 4 añitos, esta pequeña, en donde, bueno, les dejábamos jugar cuando no tenía concurso, etcétera? Sí, pero esto llevaba a una parte en donde ella tampoco, bueno, lo disfrutaba como juego, pero la exigencia era más de los papás que de ella misma, ¿no? Y fíjate que yo veo las fotos de Jomenet Ramsey en vida, en los años previos a su deceso, y eran pues prácticamente las fotos de una niña, pero maquillada como un adulto, con demasiado labial, con demasiado rímel, colorete. Vaya, a mí me recuerda mucho las fotos que Lewis Carroll, el famoso autor de Alicia en el País de las Maravillas, tomaba a niñas, entre ellas la pequeña Alicia Vidal, que inspiró el relato que todos conocemos. Alicia en el País de las Maravillas. Y de alguna manera son fotos que tratan de erotizar la ingenuidad que supone esta etapa del crecimiento. Sí, porque, bueno, se supone que los niños no se maquillan a menos que sea en juego, ¿no? Digo, yo recuerdo de pequeñita estos estuches. Mi alegría. Bueno, no quería decir la marca, pero bueno. Sí. En donde, bueno, se jugaba, yo jugaba con mis primas y nos maquillábamos y todo. Pero es muy diferente cuando viene de un adulto, o sea, el nivel jerárquico es distinto. Porque los papás, si haces eso, las mamás te regañan, porque eso no es para niñas. Entonces, sí es una parte de esta erotización que se da hacia la imagen infantil, pero además, ¿qué es lo que conlleva esta erotización? Es una explotación de los sentidos y de esta parte sensorial, no porque no seamos seres eróticos siempre, sino porque también se tiene que corresponder a las etapas, ¿sí? Y esto, bueno, puede conllevar a varias cosas, al despertar tanto personal como sexual del pequeño. Y esto tiene otras consecuencias a nivel psíquico. ¿Cómo vamos acomodando los eventos? Así de sencillo. Ella iba a un concurso de belleza y la aplaudían porque era una niña muy bonita y muy bella. Entonces, se la aplaudía y se la felicitaba. Pero era estar en un tren de vida muy diferente y en donde era alabada una parte de ella que todavía no lograba internalizar, digámoslo así, en su cabecita, de por qué era tanto aplauso y tanta alabanza. Y aprender que a través de esto iba a obtener muchas cosas, solamente por eso. Eso era una forma de parcializar a esta pequeñita y decirle, tú solamente eres bonita. Así es. Y eso es una gran agresión a la pequeña. Y obviamente también es un anzuelo para muchos individuos de mentalidad retorcida que ven en esta forma de erotización infantil una forma pues de obsesión y una forma de fantasía sexual que pueden llevar hasta niveles terribles. Pero, ¿qué te parece si continuamos platicando del caso de Jomenet Ramsey? Después de esta pausa. Hola, soy Celeste North, becaria de Frecuencia Cero, y como yo, quiero invitarte a participar en la producción. Si te gusta el manejo de audio, la edición y quieres aprender sobre el mundo del podcasting, mándanos un mail a becarios@frecuenciacero.com.mx con tu nombre, edad, habilidades y lo más importante, ¿por qué quieres formar parte de Frecuencia Cero? Frecuencia Cero, la otra radio. Regresamos a esta emisión de Testigos del Crimen, y yo creo, Guadalupe, que para comenzar a hablar del caso de John Bennett Ramsey, necesitamos conocer quiénes eran sus papás. Pues fíjate que su padre era John Bennett Ramsey, un oficial naval condecorado que al terminar su carrera militar en el año de 1989, funda una empresa llamada Advanced Product Group, una de las tres firmas que van a constituir posteriormente otra gran compañía llamada Access Graphics, que brindaba servicio de computación al gobierno de los Estados Unidos. Este era un hombre exitoso, emprendedor. Supuestamente para 1996 su compañía generaba ganancias anuales de $1 billón y su fortuna personal estaba evaluada más o menos en $6.4 millones. La Cámara de Comercio de la ciudad de Boulder, en Colorado, en el año del 96, en el año que ocurrió el crimen, lo nombra emprendedor del año. Pues era un cuate pues prominente, de buena cuna y pues que parecía tener el toque de Midas. Sí, bueno... Además era una persona bastante querida, por lo mismo que ya era un oficial retirado. Uh-huh. Y bueno, él se casa con Patsy Pugh Ramsey, uh-huh, una chica que también se dedicó a hacer fue graduada en periodismo en la Universidad de West Virginia en 1977. Uh-huh. Y ella, quien empieza a llevar a los concursos de belleza a la pequeña John Bett, es ella misma, la mamá, uh-huh, esta Patsy. ¿Por qué? Porque ella fue reina. Uh-huh. Ella fue reina de belleza, fue señorita Virginia del Oeste, también en 1977, uh-huh, ¿sí? Se casan el 5 de noviembre del 80 y, bueno, se van a vivir a Atlanta, ¿no? Tienen a su primer hijo, a este Burke, que uh-huh, de ese casi no, ni se menciona ni se dice. Que en algún momento sí fungió como sospechoso, pero bueno, llegaremos a eso. Sí, porque decían que estaba celoso de la pequeña, porque todas las atenciones eran para uh-huh, ella, en fin, ¿no? Y nace en enero del 87 y la segunda pequeña, la segunda hija, es el 6 de agosto del 90, que es John Bennett, uh-huh, que aquí fíjate que me llamó mucho la atención. Yo sabía desde hace tiempo la historia, y ahora que la repasé precisamente para platicar y estábamos viendo todo esto cuando uh-huh, preparábamos, me llamó mucho la atención que el nombre de John Bennett uh-huh, es el mismo que el papá, porque es la unión que se hace, uh-huh, y el apellido es de la mamá, uh-huh, es Ramsey, ¿sí? Es John Bennett Ramsey. Y fíjate que, bueno, hay muchos casos así. Yo tengo por ahí una amiga que se llama, su segundo nombre es Enridit, porque es mezcla de Enrique y Edith, que son sus tíos. Por cierto, Nexel, si no estás escuchando en Chicago, sí, no, un saludo enorme. Esos nombres raros, digo, bueno, pero aquí es esta parte de concreción, uh-huh, es lo que nosotros llamamos en psicología condensación. Uh-huh. Es, por ejemplo, como cuando soñamos, es, ay, mira, soñé contigo, bueno, no te veías como tú, pero se veía como otra persona diferente, como mi amigo, mi vecino, pero yo sabía que eras tú, Roberto, en uh-huh, serio. Entonces yo ya mezclé a dos personas y fue lo que aquí hicieron, mezclar a dos personas, a papá y a mamá, así condensadas, ahí puestas, amueganadas, en el nombre de esta pequeña con todo y apellido. Entonces, bueno, pues ya empezamos a sacar pequeñas hipótesis, ¿no? Pues en 1991 esta feliz familia va a abandonar su hogar natal en Atlanta y se van a mudar a una enorme y lujosa casa en los suburbios de Boulder, en Colorado, donde pues este hombre prospera económicamente y donde pues también la pequeña John Bennett es reina de belleza en muchísimos, muchísimos certámenes. Sí, gana el Little Miss, gana el de Colorado, de Little Miss Merry Christmas. Ay, por favor, allá hay un concursito de imagínate esos de belleza. Imagínate, vestida de Santa Claus, por ay, favor. National Teeny Miss Beauty, etcétera, ¿no? Etcétera. O sea, es un historial muy largo para una pequeñita de 6 años, ¿no? Bastante. Y pues concretamente a lo que se refiere al crimen, la noche del 25 de diciembre de 1996, los Ramsey regresan a casa después de pues de una fiestita navideña, llegan cansados, acuestan a los niños cada quien en su camita, se van a dormir los señores, y pues a la mañana siguiente, Patsy, la madre, al bajar a las escaleras rumbo a la cocina, descubre una nota de secuestro de 2.5 cuartillas, en la que se le exige, se le anuncia primeramente que John Bennett está en poder de una pequeña facción extranjera que respeta los negocios del señor Ramsey, pero que no respeta el país para el cual sirve, y le exigen la suma de $118,000, coincidentemente la cantidad del bono navideño del señor, que le otorga su empresa, Y pues esta mujer pues entra en pánico y lo primero que le dice la nota, que no llame a la policía y que no llame para nada a familiares, pues inmediatamente llaman a los mismos y pues al poco rato la casa es un pandemonio entre curiosos, entre familiares y entre policías. Sí, bueno, empieza, fíjate, a mí una de las cosas que llama la atención es que primero llamaron a las amistades, uh-huh. y bueno, entre todos empezaron a buscar a la pequeña Jumbet, uh-huh. pero no la encontraron, su casa era bastante grande, uh-huh. según esto buscaron rincón por rincón, y no hallaron nada, no supieron nada, y todas las pistas que tenían simplemente era que el cuarto, bueno, pues estaba obviamente vacío, uh-huh. con alguna ropa ahí tirada de la pequeña, uh-huh. y la nota. Exactamente. La policía realiza una búsqueda, pues la verdad es que bastante mala, creo yo, en un inicio. Llegan a la conclusión de que no hay signos de que las puertas o las ventanas hayan sido forzadas. Y esa misma tarde, una detective del departamento de policía de Boulder le sugiere a un amigo de la familia que junto con Ramsey, con el padre, revisen a detalle la casa para ver si encuentran algo anormal. Pues entonces al señor Ramsey y a sus dos amigos se les ocurre comenzar por el sótano y pues su sorpresa descubren el cadáver de John Bennett envuelto en una sábana blanca. Llaman a la policía inmediatamente, a los servicios de emergencia, a pesar de que pues visiblemente se encuentra muerta, y la llevan a la sala y la depositan junto al árbol de Navidad. La policía tiene que solicitar una orden de cateo a un juez para poder remover el cadáver, sabiendo pues de aquí que desde este momento había dificultades respecto a la posible culpabilidad de los padres. Digo, ¿cómo está eso de que la reportas desaparecida, no buscas en la casa y de repente en la noche la encuentras en el sótano? Sí, así como que fíjate que pues, no habíamos visto bien y uh-huh. entonces está... Que esto fue una de las principales sospechas, y bueno, aquí empiezan muchas de las irregularidades que criminalísticamente nos vas a ir contando, porque uno la mueve, ¿no? O sea, ya es visiblemente, está muerta, es una manipulación de la escena del crimen, ciertamente, y la llevan junto al árbol de Navidad, o sea, lo cual es una escena completamente lastimera, desgarradora, y como con esta parte quizá de fantasía, de esperanza, del milagro de Navidad o una cosa por el estilo. Sí, no, o sea, pero es todo este manejo, toda esta manipulación en donde se hace todo un circo, y sí, como ya habían dicho, no fue forzado nada, las ventanas están bien, etcétera, entonces tiene que ser alguien interno, y empiezan a sospechar principalmente del papá. Exactamente, y es que entre el reporte que hace el forense de la necropsia, llegan a la conclusión de que ella murió por asfixia, por estrangulamiento. A ella le ataron una cuerda de nylon alrededor del cuello, y a manera de garrote, a manera de mango, como para hacer una suerte de torniquete, utilizaron un fragmento de pincel, y la chica presentaba también múltiples golpes en el cráneo, de hecho también se registra un traumatismo craneoencefálico. Hay huellas de abuso sexual, aunque no se encuentran ni lubricantes de látex, ni semen, ni nada por el estilo, ni saliva en el cuerpo, líquido, ni nada. Y al revisar el contenido del estómago, que es parte del protocolo de la necropsia, se encuentran pues restos en digestión de piña. Esta niña comió piña, valga la expresión, momentos antes de su muerte. Y pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si vamos a las sospechas que se generaron hacia los padres, al circo de medios de comunicación, y lo hacemos después de una pausa? Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia cero. La otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Y ya estamos aquí de regreso y seguimos comentando el caso de esta pequeña hermosa llamada John Bennett Ramsey. Ajá. Y bueno, estábamos platicando antes de irnos acerca de todas estas irregularidades. ¿Qué pasó con todas estas evidencias, indicios, etcétera? Pues yo creo que de entrada la policía no hizo una buena búsqueda, no hizo una búsqueda a conciencia de indicios desde el momento en que se da la desaparición. La nota de rescate que se localizó fue escrita en un blog que pertenecía a la misma familia. Ese blog de hojas de papel estaba en la misma casa. El plumón que utilizaron, que era un plumón de estos de punta de felpa, se encontraba en la cocina, también era parte de los utensilios de ahí de la familia. el estudio grafoscópico, es decir, la grafoscopía, que es la disciplina que estudia comparativamente hablando la escritura y nos puede permitir saber si una nota fue escrita o no por otra persona o por algún sospechoso, los estudios grafoscópicos que realiza la policía no son concluyentes. Establecen finalmente que la escritura tiene ciertos rasgos de similaridad con la letra de la madre, de Patsy Ramsey, pero este estudio fue bastante sujeto a controversia y no se llegó a un resultado concluyente. Por otra parte, ¿qué otros indicios hay? El pincel, el fragmento de pincel que, como les platiqué, fue utilizado para hacer esta suerte de torniquete en el cuello de la niña, se localizó procedía del estuche de pinceles que la señora Ramsey tenía en su casa. Ella pintaba, hacía esculturas, sí, y este tipo de cosas. Otro punto sospechoso. Por otra parte, se localizaron dos huellas de pisadas en el interior de ese sótano, que también fungía como bodega de vinos, cuyas dimensiones y características de las huellas no coincidían con ningún otro calzado de alguien en la casa. Eso es también un punto pues a favor de la inocencia de los señores Ramsey. De la familia, claro. Por otra parte, también se localiza una huella de una pisada en un portafolio que estaba afuera de la ventana que comunicaba a ese sótano. Sí. Por otra parte, hay ciertas lesiones pequeñas en el cuerpo de John Bennett que sugieren que utilizaron una pistola de estas eléctricas para aturdirla y posiblemente llevarla hasta el sótano. Sí, porque una de las preguntas obvias es, ¿por qué si la estaban maltratando la niña en automático hubiera gritado? Porque no gritó, porque no hubo ahí algún... Y es parte del sofocamiento, ¿no? La asfixia, pero uh-huh, de entrada hubiera gritado y con eso se despiertan los padres. No, pero... exacto, no había huellas dactilares por ningún lado. El único rastro que dejó el asesino de su presencia fue unas cuantas gotas de sangre en la ropa interior de John Bennett. Fuera de eso, no había otra pista. Esos vestigios de sangre, se realizó un estudio de DNA para saber si procedía de alguno de los familiares o de los conocidos. No arrojó nada. El FBI lo incluyó en su sistema CODIS, que es una base de datos que tiene más o menos 1.6 millones de perfiles de DNA de delincuentes convictos, y no arrojó nada. Virtualmente la policía estaba persiguiendo un fantasma. Y alguien que no tenía ningún tipo de antecedente, sobre todo, porque entonces si ya tuviera algún antecedente estaríamos pensando de alguien que estuviera acechando a la familia. Digo, si el señor ganaba billón, digo, y el bono navideño eran 118 mil dólares, bueno, yo me apunto. Sí. Entonces, no era alguien profesional que los estuviera cazando para o secuestrar, robar, etcétera, y obtener ese dinero, sino era más bien alguien medio novato, pero un novato demasiado experto. Demasiado, porque pues obviamente tenía los conocimientos para pues no dejar mayores vestigios de su presencia. Algo significativo también es que en la zona, en esa época, más o menos habían registrado 100 robos, 100 entradas a casa habitación para sustraer bienes. Y en la zona, en el área, estaban registrados más o menos 38 delincuentes sexuales que tuvieron antecedentes por crímenes de este tipo en el lugar. Entonces, esto pues también abre y pues hace más complejo ese cono de posibles sospechosos a los cuales seguir. Sin embargo, pues no había nada significativo. Sí, no hay nada que pueda llevar hacia algún lado y entonces se empiezan a perder en muchas cosas. Y por eso decíamos al principio, Roberto, es tanta confusión y tanto manoseo de la información que quedó completamente hecha hilachos. Y los hilachos, bueno, no hacen una camisa y no hacen una prenda, ¿no? Claro, por supuesto. Pero fíjate aquí de todo esto, ya siguiendo hacia la línea psicológica, decir, bueno, ¿por qué atacar a esta pequeña? ¿Por qué atacar a una niña que estaría pues empezando su primer año de grado escolar, tal cual, más allá del kinder, ¿no? En donde, bueno, pues ya empieza con otro tipo de convivencia y otro tipo de vida. Es decir, ya iba a empezar a estar más consciente de sí misma, ¿no? Que eso es parte del crecimiento. Pues, ¿por qué atacarla? Es una de las grandes preguntas. Aquí vamos a plantearlo desde desde lo que ellos explotaron, que es la belleza. Sí. Y desde la belleza ha sido envidia de muchos. Hemos de recordar a la bruja malvada de Blancanieves, que era su madrastra. Grandiosa, sí. No, que era maravillosa, ¿no? ¿Por qué le envidiaba a Blancanieves por eso? Sí, por favor. Sí, no. Bueno, es que a ti te gustan las vampiresas. Así es. Cuidado. Entonces, pues si la belleza causa muertes, asesinatos, división, uno de los puntos que se marcaba es que la niña tan bella y tan hermosa estaba causando gran envidia, ¿sí?, alrededor. Dices, bueno, que al maleante, al asesino, no, una envidia hacia todo aquello que el sujeto también poseía. Claro. Porque aquí está directo hacia la pequeña, pero también es darles con todo a los padres. Y hemos de recordar, bueno, aquí una de las principales cosas que observamos es que la pequeña fungió sus 6 años de vida como una extensión narcisista, principalmente de la mamá. Uh-huh. Y como un orgullo y un trofeo. Uh-huh. Por parte del papá, siendo tan exitoso, siendo tan importante, tan millonario. Era como la cereza del pastel. Sí, nombre. Además tenemos esta belleza como hija que gana concursos, imagínate lo que va a pasar a los 15 años, uh-huh, ¿no? Y la mamá, bueno, bella, y bueno, la hija bellísima. Estamos hablando que la niña en realidad no tenía una identidad propia y no tenía una personalidad propia. Claro. No era reconocida por ella, sino por lo bella que era. ¡Punto! Sí. O sea, eso es muy doloroso. ¿En dónde queda todo lo demás? ¿Qué pasa? ¿Cómo muere? Completamente maltratada, con un trauma cranoencefálico que le destroza la cabecita y envuelta en sangre, ¿sí? O sea, es decir, todo esto tan bello, tan puro y tan virginal, mira, lo he mancillado. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la envidia? La envidia no es solamente de, ay, oye, yo quiero eso que tú tienes, porque yo no lo tengo, ¿no? Y todavía te veo feo. No, es, quiero eso que tú tienes para yo poseerlo, pero además destruirlo. Claro, al no poder poseerlo, lo destruyes. Exacto. Entonces, hay una línea ahí psicológica muy dolorosa y muy interesante, porque a pesar de que el hijo mayor, Burke, queda vivo, es un fantasma. Claro, es una presencia ausente. No existe. Ajá. Y también por eso se vio la línea, ¿no? Se sospechó de la mamá, se sospechó del papá, o sea, se sospechó de la mamá en un momento en que se supone que fue a reprenderla. Ajá. Y se enojó y se le pasaron los golpes. Ajá. Y la mató. Sí, eso es. Imagínense una línea. La parte interna, ya hemos platicado aquí, que nunca sabemos qué sucede atrás de la puerta. Claro. De una casa cuando se cierra. Y aquí, pues mucha belleza, pero se quedó en medio entredicho la violencia familiar. Y pues como la belleza es finita, también la señora Ramsey tuvo pues un final bastante terrible. El 24 de junio del 2006, ella pues es vencida por el cáncer de ovarios que padecía desde 1993, muere. Y pues muere con la duda de no conocer quién fue realmente el asesino de su hija. Ella antes de morir llegó a sus oídos por parte de los investigadores la sospecha sobre este hombre, John Mark Carr. Sí, que ya le estaban marcando el paso. Exactamente, un antiguo maestro de educación pues elemental que es detenido en Tailandia. Debido a que él mantenía una correspondencia con un profesor de periodismo de la Universidad de Colorado, donde él le había confesado que él fue el asesino de John Bennett. Pues la policía inmediatamente investiga, lo detienen y pues esperanzados a que al hacer el comparativo de DNA con esas evidencias conseguidas en la ropa interior de John Bennett, iba a arrojar una coincidencia con el DNA de, uh-huh, de John Mark Carr. Pues finalmente se vio que no fue así. John Mark Carr no coincide el ADN a pesar de que él haya confesado y pues de que haya dicho que él estuvo con ella y que era culpable, y aunque él no la había matado en su propio testimonio. Pues finalmente la Fiscalía de Colorado, de Boulder, decide retirar los cargos y es puesto en libertad. Sí, y bueno, hasta la fecha este crimen que ya se creía resuelto, ya se creía haber tenido al hombre, uh-huh, bueno, pues sigue como un crimen sin resolver. Así es. La belleza lamentablemente también mata, uh-huh, porque genera envidia, genera mucho dolor y genera mucho sufrimiento, que bien llevada, bueno, es la satisfacción, pero aquí más que la belleza y cuestionar si lo bonito o lo feo es la inocencia robada. Ajá. No solamente por el criminal que fue y la mató, sino también por los padres que en un momento dado se puede ver como esta parte de explotación infantil, ¿no?